Padre, te agradecemos por la nueva oportunidad que tenemos para abrir tu palabra y pedimos que tú la bendigas en nuestro corazón. Ayúdanos a sacar provecho de esta hora que estamos tratando de encontrar la mayor cantidad posible de enseñanza y sabemos que mediante tu Espíritu tú nos ayudas a entenderla. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy seguimos entonces con más de las parábolas y hoy la parábola de la semilla de mostaza o de la misma planta. Vamos a leer los textos que hablan sobre esto. Tanto Mateo como Marcos y Lucas mencionan, como siempre ocurre en estos casos, se complementan, no es una repetición palabra por palabra. Voy a leer lo que dice en Mateo 13, 31 y 32. Ustedes tienen su bosquejo y con eso creo que se pueden manejar muy bien. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora vamos a Marcos 4:30 al 32. Decía también, ¿a qué haremos semejantes el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y el texto de Lucas 13, versículos 18 y 19, hablando de lo mismo, dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Bueno, vamos a dejar aquí la lectura. Hay dos parábolas de las que el Señor contó que tienen que ver con el mal y no con el bien. Ustedes saben que hay algunas personas que dicen, ve el reino de los cielos, o sea, la predicación del Evangelio, el crecimiento de la iglesia y todo, es como la planta de mostaza, porque la semilla es muy pequeña, luego crece la planta y también así la iglesia creció. Eso es incorrecto. Por favor, atiendan bien de qué se va a hablar hoy. La otra parábola que muchos interpretan mal es la parábola de la levadura. Dicen, bueno, cuando un ama de casa hace una masa y pone levadura, el pan crece y es tan rico. Pero si no le pone levadura, parecen pedazos de jabón. No sirve, está bien compactado y no está esponjoso como debería de ser. ¿Qué pasó? La levadura hizo que artificialmente la masa crezca. Y por supuesto el pan es muy bueno y muy rico. ¿Quién quiere pan sin levadura? A mí no me gusta. Si no me traigan pan que no tenga levadura. Ya sabe la hermana que siempre trae buen pan. Bueno, pero es un crecimiento artificial, falso. Teniendo esto en cuenta, vamos a entender mejor también la parábola del grano de la planta de mostaza. Así que aquí tenemos un detalle muy interesante. Voy a darles un poco de información sobre la mostaza, sobre la planta. Esta es una planta, dicen los entendidos, una planta anual que se cultiva en la tierra de Israel para obtener aceite de sus semillas. Actualmente es una planta común considerada silvestre. Alcanza como máximo hasta 3 metros de altura. Es un arbusto. Es de hojas grandes, flores amarillas y vainas pequeñas que contienen las semillas casi microscópicas. Debido a tan pequeño tamaño, Jesús la usó también para hacernos ver en la fe ni el tamaño ni la cuantía cuentan, sino su objeto. Lo grande no es la fe, sino la grandeza es Dios. Nuestra fe nada puede mover, pero si esta fe está fijada en Dios, entonces sí. Tanto es así que si fuera su voluntad, una montaña entera podría alejarse de su lugar y trasladarse al mar. Si ustedes comparan esto allá con Mateo 17, versículo 20, la segunda parte, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Es otro texto que habla sobre la mostaza. Lucas, hablando de lo mismo, dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Esto es Lucas 17:6. La iglesia, que cuenta con miles de adherentes, o digamos en otra forma, las iglesias de tipo local, que cuentan con miles de adherentes en cosa de muy pocos años, son siempre motivo de sospecha. Y ustedes han visto que en estos últimos años los templos se agrandaron, las iglesias tienen miles y miles en poco tiempo. Si un arbusto, una planta cuya máxima altura no excede los 3 metros, llega a una altura de unos 10 metros, algo está mal. Esa planta no es de esa naturaleza, no debe crecer tanto. ¿Por qué creció? Algo ocurrió, algo cambió. En comparación con los habitantes del mundo, la iglesia verdadera sigue siendo lo que Jesús llamó manada pequeña, Lucas 12:32. No importa cuántos millones de cristianos haya, todavía en comparación con los casi 7,000 millones de habitantes que pueblan nuestro planeta, es poco. Es como un arbusto frente a enormes bosques con árboles muy altos. No temáis, dijo Jesús en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si comparamos las iglesias cristianas, por ejemplo, con la Iglesia Católica Romana, con el Islam y con el hinduismo, con el shintoísmo, mayormente en China, budismo, mayormente en Japón, ¿qué son los cristianos? Muy, muy pocos. Así que tenemos que tener en cuenta, y veremos un poco más adelante, cómo esa planta, la semilla y luego la planta de mostaza, se parece a lo que será la iglesia justamente antes del regreso del Señor, pero cuando la iglesia verdadera haya partido. Entonces la planta de mostaza sí que crecerá inmediatamente. Así que en cuanto a los cristianos, es una manada pequeña. A ellos se les dice, no temáis, dice el Señor. Siempre cuando somos pocos frente a muchos, y si los muchos son enemigos, nos sentimos atemorizados. Pero dice, no, no temáis. ¿Cómo, cuándo y dónde comenzó la iglesia a convertirse en árbol y ya dejó de ser un arbusto? ¿Cuándo comenzó eso? Bueno, antes de ofrecer algunos ejemplos históricos de este fenómeno, tenemos que saber cómo interpretar esta parábola. Esta parábola en particular, de la semilla de mostaza, ilustra el pequeño inicio del reino y su desarrollo, es decir, la iglesia de Cristo, a través de los años. Comienza con solamente 12 hombres. A los 3 años y medio que Jesús tuvo su ministerio, quedaron 11. Pero repentinamente comenzó a crecer. En un primer momento creció mucho. Yo calculo, leyendo el libro de los Hechos, que cuando vino la persecución en el capítulo 8 de Hechos, que todos fueron echados de Jerusalén excepto los apóstoles, ya había por lo menos, siendo muy conservador, 20,000 cristianos. Pero 20,000 no es mucho, demasiado. Porque esto ocurrió en el día de Pentecostés, y en el día de Pentecostés, aun cuando la población de Jerusalén era de más o menos 250 mil habitantes solamente, para la fiesta de Pentecostés subía a 1.200.000. Así que es increíble cómo la cantidad de gente que había y cómo Dios estructuró todo para que hubiese gente de muchos países del mundo de entonces para que el Evangelio fuese predicado. Y así es como nació la iglesia. Luego hay algo más que dice aquí, que las aves del cielo pueden ser identificadas también, por ejemplo, porque dice que las aves del cielo, al final de cuentas, dice del espacio, no dice del cielo donde está Dios. Cielo también se llama la atmósfera. Y entonces las aves que vuelan buscan hacer nido. Bueno, nosotros tenemos aquí un edificio nuevo. Y yo ayer miré y vi que dos palomitas, se ve que él y ella, paraditos allí estaban. Digo, esto estoy seguro que se están metiendo por la ventanita de los baños, que es bien chiquita, adentro para buscar hacer nido. Fui buen profeta. Voy allí y encuentro lleno de palitos que ya trajeron para hacer su nido. Y yo les grité y todo, y no se iban, hasta que golpeé el vidrio y volaron. Al rato ya estaban otra vez allí. Ellos buscan un lugar para hacer su nido. Y si encuentran un árbol, bueno, seguro, frondoso, allí harán su nido. Bueno, también ocurre lo mismo con la iglesia. Si ustedes leen, y para este caso viene muy bien el texto, Efesios 6:12, dice esto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son ellos? Son los demonios. Y en el caso de la parábola que tenemos, que estamos considerando, en realidad un sistema demoníaco tomaría control de gran parte de la iglesia y haría que la planta, que debe ser un arbusto, llegara a ser un verdadero árbol, cosa totalmente inverosímil, pero el Señor dice que eso ocurrirá. Así que, teniendo ese encuentro, nos va a ser más fácil ver dónde están, cómo comenzó la planta de mostaza, esa semillita que es la más pequeña de todas las semillas, producir una planta que debe ser un arbusto y llega a ser una enorme planta. ¿Cómo comenzó? Así que no tenemos que olvidar que un día este extraño árbol de mostaza se va a desplomar, porque a través de la Escritura veremos cómo se creció y cómo está creciendo hoy. Vamos a Apocalipsis 18, 1 y 2, donde dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Noten bien, espíritu inmundo, ave inmunda y aborrecible. Pongan estas dos cosas juntas. Cuando la iglesia falsamente crece, son espíritus inmundos. Es apócrifa la enseñanza, no es bíblica. Entonces, aves inmundas, le faltaba solamente allí en la parábola tal vez, aquí se comparan las aves. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo se entiende? Bueno, la falsa doctrina encontró cabida en la iglesia verdadera y produjo ese crecimiento artificial. Y se convirtió la iglesia en una tremenda, digamos, cantidad de gente, de millones. Y no es cierto. Iglesias de tipo local, cualquier iglesia, 6,000, 8,000, 10,000, no estoy en contra que la iglesia crezca. Estoy diciendo que todo tiene que tomar su tiempo, y además, para saber si la iglesia es genuina, si es verdadera, si es pura, hay que comparar qué enseña. si enseña lo que la Biblia dice, alabado sea el Señor que creció tanto. ¡Qué bueno! A mí me gustaría que fuéramos por lo menos 2,000 o 3,000 para esta altura. Pero para lograrlo, habría que hacer lo que hacen tantos, que enseñan cosas completamente falsas. Ustedes recibirán un día de estos un video corto de unos 20 y tantos minutos. Lo hizo el Canal 13 de Buenos Aires. Ya lo hacen ahora los incrédulos, no los cristianos, con cámaras ocultas de esa famosa iglesia, la Iglesia Universal, nacida en Brasil. Ustedes no creerán lo que aparece allí, porque es imposible cuando una iglesia, o llámese iglesia, trata de esconder cosas. Entonces ya podemos saber definitivamente que se trata de ocultismo. Hay que ocultar. Porque una iglesia que no tiene nada que esconder, viene un periodista y le pregunta, ¿y cómo ustedes están estructurados? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Se puede venir el domingo y tomar para nuestro noticiero una toma de en video o algo así? Bueno, siempre y cuando no nos molesten mucho, no interrumpan, hagan todo lo que quieran. Podemos instalar las cámaras, instalen todo lo que quieran. Podemos grabar el mensaje del pastor, graben todo lo que yo le diría. Al contrario, diría amén, qué bueno, propaganda sin pagar nada. Pero cuando yo tengo cosas para esconder, pues no, no, no, no, esto es sacro, esto aquí no permitimos nada mundano. Pero vieran ustedes lo que yo vi el otro día, gracias a internet y todo esto, y podemos ir denunciando todo esto a los cuatro vientos. ¿Cómo la gente está siendo engañada? Y cada vez me doy cuenta más y más que el único antídoto, el único recurso para que el hombre, naturalmente hablo de hombres y mujeres, no caigan víctima de este tipo de maldad, es conocer bien la verdad. Me propuse hacer esto. Ha caído la gran Babilonia. Babilonia significa confusión. Ya que ha hecho habitación, se ha hecho habitación de demonios y guarida de los espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Espíritus y aves. Aquí tenemos prácticamente toda la explicación de la parábola de la mostaza. Muy pronto la iglesia comenzó a verse ya visitada, vamos a decirlo así, por estas aves del cielo. El primero que yo coloco en mi lista, ustedes pueden discrepar si quieren, es lo que se llama la simonía. Esto se encuentra allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, pero yo voy a leer solamente una parte le voy a decir de qué se trató. Llegó el Evangelio a esa región, pero allí había un mago, un brujo. Hoy los hay en púlpitos y todo, pero ese estaba allí. Y hacía sus trucos, y la gente estaba encantada con los trucos que hacía, porque todo parecía milagroso. Y tenía a la gente totalmente, en fin, tomada. La atención era toda para él. Estaba muy contento. Llegó el Evangelio allí, comenzaron a predicar, y mucha gente se convertía. Llegó un momento que cuando él también recibió a Cristo, se bautizó. Muchos pastores predican que él nunca fue salvo. Yo no digo esto porque Lucas, que escribe el libro de los Hechos, dice, también Simón creyó y fue bautizado. Esto es lo que vale. Esta declaración vale todo. Si el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que dijera esto, yo creo que el Espíritu Santo no miente. El predicador que dice que no fue salvo, ese no dice la verdad. Tal vez no miente, pero no dice la verdad. ¿Y cómo se entiende eso? Ese sale más suave. Porque decir que miente suena muy fuerte. Entonces, no dice la verdad, suena mejor. Por ejemplo, cuando usted dice, fulano está enfermo, suena fuerte. Pero si usted dice, no está bien, eso es. O si usted dice, no está sano, suena más suave, ¿no? No es tan duro, pero la cosa es la misma. La simonía, yo la llamo, y vamos a leer los versículos 18 al 24 de Hechos 8. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Tenía bastante, porque igual como los Simones de hoy. diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pobre Simón, ¿eh? Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Cuál era el asunto? Era el asunto de imponer las manos, eso, y para que reciban el Espíritu Santo. Es obra de Dios. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Él nos dice, no eres salvo. No es recto. En cuanto al tema, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Ya se arrepintió de sus pecados. Ahora de esta tu maldad. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué es lo que ellos le habían dicho? No dice nada. Pero yo supongo que lo que Pedro y los otros le dijeron a Simón es lo que días pasados ocurrió en Jerusalén. Porque aquí ellos no están muy lejos, están en Samaria, de manera que él les habrá dicho, ¿sabes qué, Simón? En Jerusalén vino una pareja en plena flor de la vida, Ananías y Zafira. Se propusieron engañar al Espíritu Santo, no le salió el truco. Vino él, cayó y murió. Ni bien los sepultureros que hicieron el trabajo de sepultarlo vinieron, vino ella y también mintió, y también cayó y murió. Claro, cuando Simón escuchó eso y dijo, aquí hay un paralelo perfecto. Si Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu Santo y murieron en el momento, yo estoy haciendo lo mismo, dijo él. Ananías y Zafira eran cristianos, miembros de la iglesia. ¿Por qué tenía tanto miedo a Simón si de cualquier manera algún día moriría? Es que moriría prematuramente. La iglesia tenía vida, pero ya estaba entrando el enjambre de pájaros. El primero de ellos fue la simonía. Ya estaba entrando. Por dinero obtener poder divino. Hoy todo el mundo está pidiendo esto. Más y más poder, más y más. ¿Dónde está María? ¿No hay aquí? Yo también invento a veces algunas cosas buenas. Debe estar allí. Y ustedes tienen que haber algún muchacho que pueda pagar ahí. Cuando yo era muchacho joven, había un pastor que enseñaba esto. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Todo el mundo quiere más poder, más fuerza, más dinero, más riqueza, más sabiduría, más y más. Yo cambié. A ver, un poco más bajo vamos a ver. Yo quiero, a ver, yo quiero más. Canten. Yo quiero más de tu obediencia, dice Jesús, de tu obediencia. ¿Entienden? Pero no yo. ¿Qué dice allí? Él quiere más de tu obediencia, Él quiere más de tu humildad, Él quiere más conducta santa, Él quiere más y más de ti. ¿Es el revés? Y por y problema. A ver, ahora canten, Ingo. Si ustedes no cantan, ¿quién va a cantar? Ahora, yo no soy solista. Cuando yo canto solo, la gente se va. Por eso me llamo solista. Me quedo solo. Entonces, el primero dice, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Y suena muy bien. Ay, yo quiero más de Cristo. Usted no puede tener más. Pero suena muy, muy sacro. Yo comenzaba el ministerio, era flaco como cuerda de violín. Pero, y yo aprendí esto, y justamente ese pastor, muy amigo mío, mucho mayor, Y él andaba y ya estaba coqueteando con pentecostales. Perdone a los pentecostales, pero a mí no me gusta lo que ustedes enseñan. Bueno, pero no dije nada. Ahora, entonces yo dije, me gusta, es muy pegajoso el estribillo, da gusto. Y mucha gente cree más en esto, en los estribillos inventados por alguien, que en lo que dice la Biblia. Y ni piensa. Igual como el loro. El loro parado allí, justamente por encima de donde se entra por la puerta, entró una señora y dice, no está nadie en casa. Había escuchado tantas veces eso y justo acertó. Porque nadie estuvo en casa. Así el ladrón pudo robar todo lo que quería. Ahora vamos a cantar como debe cantar. Él quiere más de tu obediencia. Él quiere más de tu humildad. Él quiere más conducta santa. Él quiere más y más de ti. Aquellos que están escuchando por internet, anoten. Él quiere más de tu obediencia, gracias por anotar. Él quiere más de tu humildad, Él quiere más de tu conducta santa, o mejor dicho, Él quiere más conducta santa, si no te va a faltar notas, Él quiere más y más de ti. Esto a mí me parece es bíblico. Yo estoy cansado de canciones, de himnos que no revelan la sana doctrina. No debemos cantar herejías tampoco. Para el diablo, nada. Para Dios todo. Si usted ya dio todo a Dios, ¿qué le queda al diablo? Ni estribillos, ni coritos, ni dichos, nada de eso. Solamente para el Señor. Entonces, la primera herejía, por decirlo así, que entró, es la simonía, porque era así, Simón se llamaba. Luego están los negadores de la resurrección. ¿Cómo madrugó el diablo para meter en la mente de los cristianos primitivos que la resurrección o no hubo o ya pasó? Entonces, los que ya vivían en la época del apóstol Pablo, bueno, murió, acabóse. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Se prendieron rápidamente, esto en 1 Corintios 15, 12. Pero esto no es la única cita que habla del asunto de negar la resurrección. Hay también otro. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2, 17 y 18, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan la fe de algunos. Fácil, ¿no? Más resurrección no habrá, porque ya pasó. Y yo le combino, y Himeneo y Fileto, y lo llamo Himefile. Ustedes pueden anotar, con H, por favor. No sabemos mucho de ellos, porque no se habla mucho de ellos. Pero si ustedes van a Mateo, claro que hay una referencia a la resurrección allí de gente muerta que resucitó. Capítulo 27, 50 al 53 de Mateo, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, dice. Versículo 52. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Yo no voy a ir más con más detalle de esto, pero solamente digo que este bien pudo hacer de los Himefile. Pudo ser el argumento, decían ellos, la resurrección ya pasó. Cuando Jesús clamó en la cruz, cuando Él entregó el Espíritu, hubo un gran terremoto, se rompieron muchas rocas, los sepulcros se abrieron y muchos muertos resucitaron, se levantaron. Entonces ya la resurrección es historia. Esa es la razón del porqué del capítulo 15 de 1 Corintios. Y el diablo no toma cualquier doctrina. Primero, la simonía, el Espíritu Santo. ¿qué haríamos nosotros sin el Espíritu Santo? Segundo, ¿de qué valdría ser cristiano si no hay resurrección? Somos los más miserables de todos los habitantes del mundo. En Mateo 28, 11 al 15, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes y a todo, de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejos, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, hasta cuando se escribió, por supuesto. Mateo 28, 11 al 15. Por dinero, hasta el diablo danza, ¿no? O el mono danza, ¿quién dijo algo así? Sí, cualquier cosa por dinero se consigue. Y así es como comenzó también esta segunda ave, por decirlo así, el segundo demonio, hacer nido, poco a poco, en la planta de la que estamos hablando. En tercer lugar están los que yo llamo los judaizadores, los que trataron de judaizar, es decir, ellos decían la salvación es por la gracia y todo, pero esto entró muy fuerte y hasta hoy es muy común. El otro día escuché a un predicador que decía, citándolo de Efesios 2, 8, 9 y 10, somos salvos por gracia, pero hemos sido salvos para buenas obras. Bueno, hasta ahí está bien, no hay problema. Siguió diciendo, si no hay buenas obras, es porque no has sido salvo. A mí me gustaría que así fuera. Entonces, todos los hermanos de la iglesia solo tendrían buenas obras. Nadie miente nunca, nadie se enoja, nadie usa palabra obscena, nadie tiene malos pensamientos, pues todo eso es pecado. Nadie roba a nadie en ninguna forma. Nadie se porta mal con sus hijos o con su cónyuge, etc. Todo está bien. Todo el mundo colabora. Los miércoles el templo está que revienta, lleno de gente. Todos vienen a orar, porque todos son santos y salvos y todo eso, y no hay ningún problema. Vengan un miércoles los que no vienen, que es la gran mayoría, y van a ver cuánta gente viene. Esa es mala obra. Y si usted no viene, no es salvo. Al infierno, hermano. Bueno, vendría a ser así. Pero gracias a Dios que fuimos salvos y salvos para siempre. Nuestra conducta, ojalá fuese lo que quisiéramos. Y en algún momento así era. Pablo escribiendo a los Gálatas 3, 1 al 5 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí la ley y obras es la misma cosa, por eso se menciona las obras. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, comenzaron la salvación con Dios y ahora con los hombres. Es decir, pretenden que yo me tengo que salvar. Dios me salvó, pero si yo no me cuido, perderé todo. ¿Quién es el perdedor entonces? ¿O los dos, Dios y yo, o Dios? Porque Él me salvó, yo no puedo salvarme. Es como cuando usted está en un pantano y se está hundiendo. Si tiene pelo en la cabeza, ¿puede levantarse con el pelo y salir de ahí? No. Alguien podría bajar un helicóptero, no bajar el helicóptero, pero tal vez un asiento o una canasta o algo así, y usted puede salir de allí o prenderse de alguna soga y él le puede levantar. Necesita fuerza de arriba. Usted no puede solo. Así que no podemos perder la salvación sin predicar que Jesús fracasó al salvarnos. Porque es él el primer perdedor. usted dirá, oh, quiere decir que yo puedo hacer lo que quiero. Óigame, no diga esto, usted de cualquier manera hace lo que quiere. Es lo que usted está haciendo. Todo tiene su lugar. La salvación es por gracia, definitivamente por gracia y solo por gracia. Uno es salvo, sigue siendo salvo y finalmente terminará salvo por gracia. Las obras tienen completamente otra función. Pero las obras, escúcheme esto, no son pruebas que usted es salvo. Óigame otra vez, las obras no son necesariamente pruebas que usted es salvo. ¿Por qué? Es muy peligroso invocar las obras como prueba de su salvación. ¿Por qué? Porque muchos no salvos tienen obras que nosotros no les llegamos ni a los tobillos. Tan buenas obras tienen. Y no son salvos. No quieren saber nada de Cristo. No quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de la fe. No quieren saber nada de la gracia. Pero tienen una conducta intachable. Y si ustedes leen la historia que aparece en Hechos 10 de aquel centurión romano, verán que sus oraciones fueron aplaudidas por el cielo y se le dijo a continuación, anda que te llamen a Pedro y él vendrá, él conoce, me conoce a mí, al Salvador, y él te dirá lo que tú necesitas. Ya no necesitas más obras, no te salvarán las obras. No le dijo que no haga más buenas obras, pero le hizo ver que no era salvo. Métase esto en la cabeza, de una vez y por todas. Y no me venga a preguntar, ah, ¿y qué si? Yo ya conozco la teología del ¿y qué si? Casi suena como queso. Ah, ¿y qué si? Ah, ¿y qué si? Todo es hipotético. Ah, ¿y qué si el Señor viene y encuentra a una bla, bla, bla, bla, y ahí me sigue? Luego en Gálatas 2, 11 al 16 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, miren que Pedro, nadie puede decir que no era salvo, le resistí cara a cara, porque era de condenar, no era tan bonito. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, miren qué simulacro el primer papa, ¿no? Participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo que Pedro hacía era un simulacro. Cuando no había judíos, él miraba primero a ver, ¿hay algún judío por acá? Y cuando veía que no había ninguno, denme carnecita de cerdo un poco, me gusta mucho. Denme tal otra cosa, que todo era inmundo para los judíos. Y comía, pero... Yeah. Pero cuando había judíos, como sabían lo que le gustaba comer, y era comida inmunda para los judíos, le traían y dice, no, hermana, no, por favor. Le gustaba, es que está ese judío ahí, no lo aguanto. Pablo dijo, mira, simulador, si tú siendo judío vives como los gentiles, o sea, él cuando había solo gentiles no había problema, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Obras, ley, son siempre obras. No importa si usted no es judío y no practica la religión judía, por supuesto que no. Pero si piensa que las obras le ayudan en la salvación, está equivocado. Usted no puede ser salvo por gracia y por obras. No. Usted es salvo por gracia sin obras buenas. Ahora, las obras tienen su lugar. Estoy muy de acuerdo. muy especialmente cuando miramos la vida cristiana horizontalmente, no verticalmente. Desde el punto de vista vertical, Dios sabe lo que ocurre en nuestro corazón, sabe que somos salvos, no hay problema. Pero cuando miramos horizontalmente y miramos las cabezas de nuestros semejantes, ellos no son dioses. La única manera que nosotros podemos contagiarlos por desear ser cristianos es nuestra conducta. Ahora, si a usted no le interesa que todo el mundo vaya al infierno, viva como vive, si es que vive igual o peor que los incrédulos. Usted fue salvo el día que recibió a Cristo como su Salvador. Y en Gálatas 5, 3 y 4 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que era una de las prácticas judaicas, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, si tú quieres, por obras, demostrar que eres cristiano, no se te permite un solo pecado. Cometiste uno, echaste por la borda todo. Perdiste todo. Si es que ganaste algo. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Siempre yo recuerdo ese de la gracia habéis caído. Yo crecí en una iglesia donde predicaban en idioma ruso. Y aprendí bastante, por supuesto. Y decían ellos, hablaban de algún cristiano, el hermano que cayó de la gracia. Ah, hermano caído, decían. Upaushe y brat, eso era buen ruso. Brat es hermano, upaushe, caído. Yo era chico y no sabía, decía, bueno, había estado ya, ganó el cielo y perdió todo. No, cuando dice de la gracia habéis caído, está hablando que fuimos salvos por la gracia, cuando luego comenzamos a invocar las obras, despreciamos la gracia y quien nos salvó por ese medio. Así que despreciamos al Salvador que nos salvó sin obras. No hicimos nada para ser salvos. Solamente acumulamos pecados que nos llevaban al infierno y Él nos salvó. Fuimos salvos, pero luego abandonamos la gracia y comenzamos a hablar de obras. Astutamente el diablo metió eso en la mente de muchos. Si pues el incircunciso guardare, miren lo que dice en Romanos 2, 26 al 29, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y si él físicamente es circunciso, es incircunciso, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Fácilmente va a ser condenar a una persona que pretende salvarse por obras. Pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, es decir, la pureza del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Saben qué pasa con aquellos que desprecian la gracia? No sé si ustedes se encontraron con alguno que dice, ya ayuné 3 días. La alabanza. Autoalabanza. Ya no comí 3 días. O, no me acuerdo de haber cometido un solo pecado toda la semana. Muy, muy contentos y felices. Ellos mismos se califican y, claro, sacan 10. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, Romanos 7, 6. Y en 2 Corintios 3, 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir eso? La letra es la ley mosaica, mata, pero el Espíritu es la gracia, vivifica. Luego estaban los alejandristas, Ellos aparecen en 2 Timoteo 4, 14 y 15. Miren lo que dice de este caballero. Menos mal que no era paraguayo. 2 Timoteo 4, 14 y 15. Tal vez hay aquí, pero no tiene el mismo nombre. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Es decir, este individuo se oponía a la sana doctrina. Así es como entraba. Y hay que ver lo elocuente que son estos tipos. Luego están los que yo llamo los lucradores del Evangelio, que tratan de sacar el dinero a la gente. Si ustedes leen en su casa toda la historia de Balaam, capítulos 22 al 24 del libro de Números, encontrarán el perfecto perfil de este cuate. Hay otros pasajes que lo mencionan también, el fin de este hombre. Este tipo, Balaam, lo que quería era maldecir a los israelitas porque estaba loco por conseguir el dinero que Balac le estaba ofreciendo, el rey de Moab. Dice en Josué 13, 22, para hablar del fin de este reverendo Balaam, también mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Buen título. Hay muchos adivinos hoy, no adivinan nada, pero pretenden. Se menciona que Balac lo alquiló. Y Satanás hace eso, alquila a sus seguidores. Josué 24, 9 y 10 dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. ¿No le sirvió? ¿Recibió dinero por sus servicios? ¿Balaam recibió o no? Sí, recibió. Vayan ustedes a Nehemías 13, 1 y 2, y ahí dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Nehemías 13, 1 y 2. Es así como Dios hace. Cuando alguien maldice a uno de sus hijos, Dios convierte en bendición aquellas maldiciones. Pedro, en 2 Pedro 2, 15 y 16, menciona al mismo Balaam. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, por una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y en Judas, versículo 11, que es solo un capítulo muy breve, dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Esto es versículo 11 del libro de Judas. Algunas iglesias fueron contaminadas por este tipo de enseñanza balaámica, donde corría el dinero. Predicadores y cristianos predicaban el Evangelio por dinero. Págueme tanto y te diré la verdad. En Apocalipsis 2:14, fíjense lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Lo que pasó entre Balaam y Balac fue esto. Cuando Balaam era llevado por Balac a un lugar y él le mostraba, dice, allá en el valle, ¿ves? Toda esa multitud son israelitas. Maldícelas. ¿Cuánto me das? Mira, tanto oro que tú no vas a poder llevar solo. Bueno, tengo una pick-up allí, voy a llamar por teléfono para que vengan mis siervos para llevar el oro que me vas a dar. No hay ningún problema. Y cuando él comenzaba a hablar, le salían bendiciones. Y Balac lo escuchaba. Pero tú estás bendiciendo y no maldiciendo. Es que te dije que solamente puedo decir lo que Dios me diga. Y Dios puso palabras de bendición. Y él bendecía. Y todo esto está allá en los capítulos que yo ya les dije, 22 al 24 del libro de Números. Bueno, vamos ahora a otro lugar. Ahí este lugar es mejor, va a tener una mejor vista. A ver, maldice. Él comienza a balbucear algo y le salen bendiciones. Hasta que al final el otro se cansó y dijo, mejor no te hubiera llamado ni siquiera porque... Y él dijo, bueno, yo te dije que yo no puedo decir otra cosa sino lo que Dios me diga. No es que él tenía temor de Dios. Él abría la boca para decir, maldito, y le salía bendito. Y cada vez que él quería usar una palabra que comenzaba con maldición, sea la que fuere, le salían otras palabras. Y dice, yo no puedo, yo estoy totalmente dominado. Pero después él le dijo, ¿sabes qué, Balac? Todavía me puedes pagar. Yo te voy a decir cómo lograr lo que tú quieres lograr. Eso de maldecir, olvídate. Permite que tus hijas, las moabitas, se junten. Al principio medio retorciendo la cadera y hablando con los muchachos judíos. Y ustedes saben lo que pasa. Con el tiempo se enamoran los muchachos de las chicas, lo que no es nada anormal. Proponen matrimonio y así comenzaron a casarse, moabitas con israelitas. Eso llevó rápidamente a esos muchachos que se casaron con las moabitas. Ay, querido, ¿por qué no vas conmigo? Ay, claro, tanta dulzura, tanto... Sí, querida, te voy a acompañar. Vamos ya. Y se iban. Y se arrodillaba delante de ídolos. Y ofrecía sus sacrificios y todo. Y así entró el pecado. Entonces, al final de cuentas, Balaam se salió con la suya. No puedo maldecir, pero puedo hacer otro trabajo. Y esto permanece hasta hoy. Así que ya tenemos la simonía, los no resurrección, los judaizadores, los alejandristas, los balaamistas, lucradores del evangelio. Pero... ¿quiénes vinieron después? Bueno, romanos católicos, mormonismo, ruselismo, armstrongistas, los munis, o la Iglesia Universal, o mejor dicho, de la unificación, perdón, la ciencia cristiana, la unidad, escuela del cristianismo, así se llama, los espiritistas, la cienciología, el movimiento de fe y de prosperidad, hoy muy en boga, la nueva era, G12, ciencia en gracia, los tembladores, los niños de Dios, los manipuladores de serpientes, estos y muchos otros hoy han ingresado en la iglesia, la cual se ha corrompido de una manera increíble. La iglesia debe recibir su crecimiento directamente de Dios, no de estos recursos. Lástima que no puedo desarrollar y decirles quiénes son ellos, pero ojalá podamos tal vez en nuestro próximo estudio tocar también esta parte. La iglesia tiene su crecimiento normal y debe ser así. Por ejemplo, cuando una criatura nace y tiene ya 14 años, pero la estatura es de 5, es anormal. Está mal. Pero también, si tiene 5 años y tiene la estatura del de 14 o 15, también está mal. Algo está mal. Y entonces los padres van al pediatra y todo, y van a recurrir a la ciencia a ver si pueden ayudar, porque este mi hijo se está... Y han habido algunos que han crecido muy, muy pronto y muy altos, y no vivieron, nunca de ellos vivieron más de 40 años. Porque tenían cierta normalidad. Yo puedo haber leído de algunos. La iglesia tiene un crecimiento que en la Biblia es muy claro. Y dice esto. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 1 Corintios 3, 6 y 7. Pero luego en Colosenses 2, 18 y 19, el mismo apóstol dice esto. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios es el que permite que la iglesia crezca. La iglesia debe seguir anunciando el Evangelio. No puede salirse, sí lo hacen muchos, solo para tener mucha gente. Por ejemplo, ofrecen sanidad. No hay tal cosa, pero ellos ofrecen. ¿Y quién no quiere ser sano? Si alguien me pregunta, ¿me quiere usted estar enfermo? No, yo no quiero. Yo quiero ser sano. Y si usted está enfermo, alguien dice, ¿quiere sanar? Sí, quiero, por favor. Pero si no hay forma de ayudarle. Pero viene alguien y dice, en mi iglesia, en mi iglesia hay un fulano de tal bien reverendo. Él coloca la mano y usted se sana. Y claro, la gente por sanar va a ir. Ah, no, pero usted tiene que dar una ofrenda. ¿Cuál es su problema? ¿Problema de hígado? Ajá, es uno. Eso cuesta tanto. Ah, ¿problema de presión, alta presión? Oh, eso también es malo. Y me diagnosticaron cáncer. Bueno, el miércoles es la oración por cáncer. Y tal otro día es de hígado. Y el otro día es de intestinos. Y después otro día es de alta presión. Y cada vez que usted viene, usted tiene que abonar. Y cuanto mayor cantidad ponga, tanto más seguramente se sanará. Todavía no sanaron a nadie, pero alguien espera que algún día va a pasar eso. Y ese tipo de enseñanza diabólica, satánica, brujería, ha penetrado y ha hecho que esa iglesia hoy, todos se llaman cristianos. Y el árbol, la planta, se ha hecho tan grande de esa pequeña semilla, ha cambiado totalmente su aspecto y hoy es enorme. ¿Pero qué? ¿A qué precio? Tiene usted que aceptar una serie de engaños, de mentiras, y tiene que rechazar, por ejemplo, una de las palabras muy usadas hoy es, no tenemos que insistir en algo, hay que negociar. Hay cosas que usted no está de acuerdo y hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Y vamos a poner aquí todo junto y a ver dónde tú puedes ceder y dónde yo puedo ceder. Siempre esa negociación. No podemos hacer esto. Es negociar con el diablo, realmente. Porque hay dos fuentes de donde viene el poder divino y el poder satánico. Ambos son reales. Usted no puede servir a los dos al mismo tiempo. Usted expresa cautivo de Satanás y de su poder, o usted está en libertad mediante el poder de Dios y le está sirviendo a Él. Qué lástima que no llegamos ni a la mitad. Pero vamos a dejar. Solamente vamos a leer una vez más el texto, que era este. Mateo 13, 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Tenemos que cuidarnos. Este es el tipo de árbol anormal que vemos hoy. Es el tipo de iglesia anormal, cargada de todo tipo de superstición. Allí están las aves del cielo, que han hecho nido, han encontrado cabida en las iglesias cristianas. Padre, te agradecemos por tu palabra. Permite que la podamos guardar en nuestro corazón y tomar el cuidado que nos corresponda a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.